Buenas tardes, compañeros. Nos reunimos en nuestra fogata y respondimos dos preguntas que nos hicieron hacer este balance. La primera es ¿qué aprendimos? Aprendimos cómo procurar o cuidar al otro, confiar al recibir a extraños con la idea de que con ellos se puede tener compañía en una tarea común. También aprendimos que esta es una lucha por la vida y nos llevamos el compromiso de también cuidar a la madre tierra. Hoy conocemos más de la lucha de Cherán Kerry. Eso significa que llevamos una responsabilidad moral con esta lucha y una responsabilidad de seguir construyendo nuestros espacios de lucha. También aprendimos que las palabras y las ideas solo pueden transformar la realidad si van acompañadas de acciones concretas. Y hoy Cherán Kerry nos da un valiente ejemplo de esto. También aprendimos que la forma de ver el mundo de la nación purépecha, de sus palabras y de sus tradiciones. Aprendimos que la lucha de Cherán Kerry junta y conecta a los todos, o sea, abuelas, abuelos, padres, madres, nietas y nietos, y así también tenemos que ser nosotros incluyentes. Esperamos haber apoyado en sumarnos con nuestra presencia en su lucha, en el compromiso de aprender de ella. Esperamos haber sido un poco de leña para alimentar su fuego de lucha, para que iluminen su noche. Gracias a Cherán y gracias a los organizadores de este encuentro.